Hoy, este viaje sigue su ruta a través de los paisajes áridos del desierto chileno. Desde la Panamericana Norte, nos ubicamos a 160 kilómetros al norte de Copiapó, en la región de Atacama, y nos sumergimos en la bella comuna de Chañaral, la cuarta parada de este viaje, que invita a conocer los sonidos y música de Terapia de Texto. Las veredas conducen, guían y conectan. Funcionan como venas que transportan sonoridades. Proyectos artísticos que construyen un gran mapa. De norte a sur, de sur a norte, como una vereda. Bienvenidos y bienvenidas a esta aventura en la que iremos construyendo este mapa llamado Vereda Sur. Un proyecto en formato podcast en el que indagaremos en las relaciones de circulación, asociatividad y distribución de música a nivel nacional. Vereda Sur. Capítulo 4. Región de Atacama. Artista. Terapia de texto. Hola a todas y todos. Somos Terapia de Texto. Yo soy Diego Vargas, vocalista. Estoy junto a mi compañero Freddy Barrera, que es director musical y también es guitarrista de la banda. Somos de la tercera región, específicamente de la hermosa comuna de Chañaral, comuna minera. Actualmente tenemos una conformación de 9 músicos, 9 integrantes en total. Tenemos una propuesta que fusiona mucho el rap con diferentes géneros musicales, sobre todo de nuestro norte, y nos abocamos o nos dedicamos mucho a los mensajes de conciencia a través de nuestra música. Creemos que la música también es un medio de comunicación y por ahí entregamos nuestro mensaje para quien desee escucharnos. Chañaral es una ciudad, una comuna súper golpeada desde muchos años atrás, con contaminación, y paralelamente tenemos un parque nacional que nos da como otra visión. Entonces tenemos de blanco a negro o gris. Entonces pues tenemos por un lado las mineras que nos dan duro en el tema medioambiental, y tenemos el relajo y la paz y la tranquilidad de estar en un parque nacional que es hermoso, y al final eso igual te golpea para bien o para mal. Entonces te hace vivir extremos creativos súper complicados y cuáticos, en el sentido de que uno trata de escribir o mandar un mensaje. Y básicamente, ¿a qué suena Chañaral? Yo creo que debe sonar a música industrial, y le echamos la mano o el guante a nuestra historia, a nuestros pueblos originarios, a las percusiones, y también al sonido que también tenemos en nuestra mente, somos los que estamos trabajando en algunas mineras. Entonces todo eso se transforma, se fusiona, y van saliendo los ritmos, van saliendo las canciones, pero es más o menos esa bola de que tenemos tantas cosas lindas como también cargamos una mochila pesada con una historia más o menos complicada. Y en eso tratamos de nosotros abocar el sonido de nuestra música. Acá está muy predominante el folclore de la parte norte de este país, de Bolivia, de Perú. Acá predominan otros sonidos como el tinku, la saya, la deshablada, que también son parte de las canciones que hacemos. Por lo tanto, en cuanto a sonidos, yo concuerdo mucho con lo que dice mi compañero en relación al sonido de las industrias, al sonido de la contaminación que nos afecta desde el año 38 en esta comuna, y lastimosamente nos tiene viviendo al lado de un tranque de relaves. Pero su contraparte hermosa, que debe ser uno de los lugares más hermosos del país, hablamos del Parque Nacional Pan de Azúcar. Estamos en el desierto más árido del mundo, hay vegetación endómita y también hay especies que son únicas de este territorio. Bueno, como los cactus, ¿cierto? Las copiapoas, lo que sucede también con los zorros, guanacos también, que habitan en armonía en el Parque Nacional. Los pingüinos de Humboldt en la isla Pan de Azúcar, así que hay harta biodiversidad que se cuida, y lo hermoso que sucede. Propuesta artística. Nosotros tratamos de fusionar los ritmos de los pueblos ancestrales en algunas canciones, como son las Diabladas o Caporales, dándole ese toque norteño característico que todos se imaginan. Y conjugando también el mensaje que da el MC en este caso, y también colocando coros potentes y fuertes que lograrían, ¿cómo se llama?, amalgamar una fusión de ritmos. Parte importante también son los bronces y las percusiones que nosotros estamos ocupando también. Y también jugamos un poquito también con el tema del rock, meterle un poquito de fuerza. La idea es hacer una fusión completa de lo que a cada integrante de la banda le gusta. Y ahí nosotros lo vamos complementando, le vamos echando más adelante y vamos viendo cómo va sonando, hasta lograr el tema o la canción. Déjame en paz, yo quiero volar. Rompe las cadenas, las fronteras no verás. Déjenme en paz, yo quiero cantar. Lugar, región, inspiración y composición. Siento que en mi casa logré tener un espacio para la música, entonces considero que un buen espacio para mí para crear es un lugar que ya es mi zona de confort acá dentro de mi casa, que reúne las condiciones para a lo mejor para estar en paz, para poder escribir. Pero si pudiera hablar de paisajes y hablando de que vivimos en el norte, donde no hay mucha vegetación como para decir, por ejemplo, un bosque o decir me voy al cerro. En mi caso, la playa. Tengo la fortuna de que mis papás viven en una playa que está como a 15 minutos de acá, que se llama Los Médanos. Es una playa muy linda y ellos también gozan de tener un espacio de mucha paz y en armonía con la naturaleza, una vista hermosa. Por lo tanto, esos lugares sin duda que son inspiradores para mí, además de lo que es el estudio que tengo acá en mi hogar. Yo vivo en Portofino, que es otra playa cerca, y salgo mucho a pescar. Y ahí recorriendo las piedras, pescando, qué sé yo, uno siempre echa a andar la mente y salen cosas. Pero el litoral costero sin duda es tremendo panorama para lo que sea, incluso para componer o escribir. Es grato ese sentido. Y también se contrapone a veces cuando salgo a terreno en mi trabajo y choca con lo industrial, las máquinas, el polvo, la contaminación. Ese contraste también está plasmado en algunas canciones o en algunas creaciones musicales, pero es así como la estamos viviendo por ahora. Trozo de mi vida queda en cada canción. Ya no me guardo nada, todo queda en el rincón. Óyeme, entiéndeme, eso no tiene cura. Soy un poeta sin saber de literatura. Escúchame y fíjate. En toda mi escritura aprendí sobre lenguaje practicando. Proceso creativo y producción. Lo que más nos resulta a nosotros como fórmula para poder plasmar alguna idea o alguna canción, como la banda es muy larga, en el sentido muy larga que somos muchos integrantes, yo preparo una maqueta con una idea ya conversada con Diego. La aprobamos, Diego le pone la letra, se vuelve a maquetear y esa se la mostramos a la banda. Parte de una idea que a veces es al revés. Yo le digo, Freddy, tengo ganas de escribir sobre esto. ¿Qué ritmo me sugieres? El Freddy piensa en los ritmos, después me manda una maqueta. Y cómo ha sido esta forma de trabajar, también ha sido la forma de grabar. Nosotros veníamos de una escuela muy digital, que era grabar a través de pistas y era mucho más sencillo de lo que podemos hacer ahora. Y nos encontramos al momento de ser una banda que empezamos a trabajar todas las canciones de nuevo. Por lo tanto, el proceso de nosotros ha sido súper extenso para sacar material a las plataformas digitales. El disco Música Terapia pasó de ser un disco de puras canciones con pistas a regrabar nuevamente las canciones, cambiando obviamente lo que es la parte instrumental y también, en mi caso, modificando las letras y todo. Considero que nosotros hemos sido como el pecado de inseguros al momento de grabar, entonces siempre creemos que puede ser mejor, lo volvemos a hacer y eso sin duda que no ha jugado un poquito en contra en relación al material que podemos publicar. Bueno, este EP se llama Música Terapia. Para que podamos escuchar de qué se trata este proyecto musical, de cómo va nuestra banda, de qué se trata nuestra propuesta musical, quiero invitar a todas y todos a escuchar el single homónimo del EP denominado Música Terapia. Terapia de texto. alegrías y penas. Hoy junto a ti, desde los 11 años, no me parece extraño, rapear está en el baño. La mejor terapia para mí, es cierto, canalizo la rabia sobre estos textos. Fluyo en el momento, así sale de adentro, pedazos de mi cuerpo los que boto en versos. Y así, me la vivo a diario con el rap, amando esta cultura que me ha podido entregar. El arte va a sentirme vivo y poder gozar, el sabor de las palabras que cura mi ansiedad. Es mi droga muy adictiva, una alternativa para el deporte o la pintura. Busca tu salida, que la mía es rimar. Lo que pasa en mi cabeza suena sobre el bombo, clap, clap. Música que va en mis venas, suena frente a los problemas y acompañando paz, es en todo lugar. Música que va en mis venas, música que va en mi vena desde el corazón, me transporto a otro lugar, a donde quiero estar. Acompaña donde voy, culpable de mi actuar y también de lo que soy. Lenguaje del gueto, portavoz y descontento. Cuando todo se complica me apaña el verso. Escribo e improviso, refugio de mis trancas. Antes que la droga prefiero las palabras. Rapeo lo que vivo, lo que sobra y hace falta. La música es mi amiga, compañera de la infancia. Estás viajando por Vereda Sur. Piel morena atacameña, mujer como la Pachamama, delirio fértil, fuerte, valiente, la que se empeña al nítido sueño de fe, de la magia heredada por los sabios atacamas, la que habla con el sol, la luna, el viento, la engarza con su cosmovisión, volcanes, geysers, andino, nuestro bello desierto. Fragmento Delirio. Autora Lore Vilca. Poeta Licanantay. Percepción y desarrollo cultural de la región. Los espacios están, casi siempre están, pero básicamente los espacios están en las capitales regionales. No están en las comunas o no están en las ciudades más retiradas en este caso. Y hay tremendas bandas, tremenda calidad. Acá en Chañaral igual, mucha calidad de músico. Siempre está la idea de entregar ideas de cómo levantar, digamos, la cultura en un territorio. Yo fui encargado de cultura hasta hace poco de la municipalidad de Chañaral, una municipalidad súper pobre y donde la cultura no es una oficina muy relevante para los municipios. Sin embargo, en estos territorios pobres se abusa también de lo que es la autogestión. Acá en la comuna de Chañaral, como espacios privados como para poder tocar, al ser una comuna muy pequeña, obviamente hay pocos espacios, tenemos un solo lugar, que es el lugar que nos cobija las bandas, porque no solo a nosotros, todas las bandas de la comuna, nosotros estamos súper agradecidos por eso, que se llama Snack Bar Tops, es una chopería que hay acá en la comuna, y a través de esa vitrina, es la única vitrina que yo podría, no, además de una discoteca que nosotros utilizamos mucho con el colectivo del cual soy parte. A nosotros nos cuesta demasiado poder tocar en vivo, puesto que contamos solo con ese espacio, por lo tanto tenemos que salir de nuestra comuna, y acá en el norte las comunas son muy retiradas unas de otras. Nosotros estamos casi 2 horas de la capital. De hecho, yo creo que nosotros tocamos mucho más fuera que en la comuna. Tocamos en las comunas de Diego Almagro, en Caldera, hemos tocado mayoritariamente el 90% de las comunas de la región, pero nos cuesta mucho tocar acá. Somos todos de esfuerzo, pura gente de trabajo. Respeto al laburante y al que lucha sin cesar, al que va para adelante contra toda adversidad, al que estudia pero vuelve. Composición, expresión de identidad y arraigo territorial. Nosotros tenemos un sentido de pertenencia súper importante con nuestra comuna. Todas las canciones que hacemos, los videos, todos mostramos para bien o para mal nuestro territorio. Somos unos amantes de cada rincón de esta tierra vapuleada y sufrida. Vivir en una comuna pequeña también te da esas posibilidades, ¿cierto? De vivir como en comunidad, de ser más empático. Tenemos otra canción que lo conversábamos con Freddy, que a mí también me identifica mucho. Yo soy de una población que se llama Aeropuerto. Es la población más grande que hay acá en la comuna y es la población más afectada por la contaminación. Nosotros escribimos la canción Mi Barrio no necesariamente relacionada con esta población en particular, sino que con todas las de nuestra comuna y también todo lo que sucede dentro de ella. Aquí estamos, el lugar es el nombre. Amigo, la familia, los recuerdos en la mente. En el barrio donde vivo desde niño. La calle, los vecinos, somos todos conocidos. Aquí estamos, el lugar es el de siempre. Amigo, la familia, los recuerdos en la mente. Nos basamos también en un libro que se llama La muerte gris de Chañaral, de Manuel Cortés. Entonces todo va muy vinculado con el territorio, y por eso es que cada canción que tenemos nosotros, yo me atrevería a decir que todas, la gente se entera de dónde venimos a través de nuestra música. Tenemos ese sentido de pertenencia súper importante y la identidad con nuestro territorio súper fuerte. Quiero dejar a todos y a todas con esta canción que refleja la historia que vivimos en nuestra comuna de Chañaral, basada en el libro La muerte gris de Chañaral, de Manuel Cortés. Esto es Tierra Sufrida. Químico del Estado. Sin ningún descaro se olvidaron de la gente, olvidaron toda vida que existía medio ambiente. Dejaron 6 kilómetros de muerte, una bahía inerte sin recursos naturales. Nadie responsable, nos echaron a la suerte, jugaron con la vida de todos los habitantes. El Estado, el gobierno de turno y la justicia son protagonistas de esta historia de avaricia. Desastre más grande ecológico del mundo, algo que jamás van a contarle a sus nietos. Mientras aquí nos seguimos enfermando, tragando su arena con metales pesados. Sin ningún descanso esperamos a que paguen por cada habitante que comió todo su cáncer. De Codelco, un testimonio vivo de injusticia e inconsciencia ambiental. Jamás, jamás pagaron quienes construyeron 6 kilómetros de muerte y nos convirtieron en un tranque natural de toda su avaricia y maldad. Esa es mi tierra, sufrida y contaminada, presa de la falta que ya no quieren más. Estás viajando por Vereda Sur. Inti Pacha, Astronáutico, Banda Tropical de Vallenar, Gila Pacha, Suyay Ancali, Mal de Pampa, son artistas que han emergido desde la región de Atacama. La importancia de trabajar con medios independientes y otros artistas de la región. El Salado es una localidad que queda a 15-20 minutos de Chañaral. Es parte de Chañaral, es una ciudad, un pueblito o una localidad minera, y tiene una radio. Esa radio se llama Ollantay. Y en esa radio, cada 26 de octubre, que es el aniversario de Chañaral, hacen un especial con pura música de gente de Chañaral. Y ahí sale Terapia de Texto, salen otros artistas chañaralinos, y por lo menos se difunde la radio. Yo trabajo cerca de esa localidad y a veces la única radio que se escucha en la camioneta es esa radio, así que por lo menos por esa parte yo siento que tenemos esa difusión, es chiquita y todo, pero se agradece de corazón. También acá en Chañaral tenemos una radio de la cual soy parte de ella, que se llama Star Mix. Es una radio de que toca música urbana. Y en esa radio yo tengo un programa que se llama Sonidos Urbanos. Y ahí expongo toda la música local relacionada con la música urbana, obviamente. El mundo en que nos movemos entre tocatas y cosas así, a veces entre conversa, oye, tiene una banda, sí, igual tengo una banda, yo toco esto y tú tocas esto, mira, tengo esto grabado, pásala por WhatsApp, la sobre acá, oye, si hay alguna presentación te puedo llamar. Sí, concuerdo, y además agregar que nosotros tenemos muy buenas migas con los músicos de la región. Somos orgullosos de decir que hemos tocado en la región casi completa, y es indudable que ahí las piezas se vayan juntando, ¿cierto? Entre gustos afines nos vamos juntando, vamos a lo mejor conociendo gente nueva, conociendo también gente que es parte de la logística de lo que es tener una banda. Por aquí por allá en una tocata conocimos a un sonidista, ya después fue el sonidista de nosotros. Después por aquí por allá un iluminador se nos acercó, chiquillos, les puedo hacer iluminación. Entonces considero que hay harto apañe. Podría considerar más cosas positivas que negativas en relación al apañe de la región en cuanto al circuito musical. De hecho, gran parte de los grupos que hay en la región y que a nosotros nos gusta, después lo traemos para acá y ahí como hacemos como la labor un poco de descubrir un poquito, claro, de una cofradía y de descubrir un poquito lo que sucede en la región, para que después las actividades que nosotros mismos levantamos, traerlos a ellos y esto se va devolviendo y así vamos abriendo camino. Nosotros nos hemos abierto mucho más camino tocando que mostrando música a través de las plataformas. La gente nos ha conocido más por las tocatas que por el material que subimos. Ahora igual nos estamos poniendo las pilas con el tema de las plataformas y todo, pero todavía seguimos teniendo muchas amistades y muchas redes que conocimos a través de principalmente del tocar en la región y de los buenos amigos que mantenemos hasta el día de hoy. Jamás podrán callarme si la voz es mi instrumento. Otras propuestas musicales de la región. Soy un fanático de la música de Atacama y hay muchos grupos muy buenos. Como por ejemplo, voy a empezar por mi comuna. Podría recomendar a La Combi Selecta, que es uno de mis grupos preferidos, que hay acá en la comuna, un grupo talentosísimo que mezcla el rap con el reggae, una propuesta súper, súper buena. En cuanto a lo regional, me gusta mucho un grupo que se llama El Barrio Negro. Es una banda de reggae que mezcla también, tiene sus ribetes de rap también. Muy, muy, muy bueno. Gualitroques también, que es una banda de la comuna de Tierra Amarilla. Ahí es hay una mezcla muy, muy preponderante de folclore. También podría nombrar a Los Dumont, que es una banda de Caldera, una banda que mezcla también el folclore, pero con la pachanga, con ritmos más tropicales. Bueno, en cuanto a rap también está uno de mis grandes amigos en relación a la música, que es MC Mesa, de un grupo que se llama La Tabu Piola, de Copiapó. Sí, yo igual rescataría el trabajo que hace Claudio Moreno igual en la región, un músico que produce y escribe sus canciones igual con muy buena calidad y técnica igual. De todas las bandas de los que nombré, me voy a quedar con El Barrio Negro, un grupo súper representativo para la región y también súper cercano a nosotros. Y quiero recomendar una canción que se llama Freedom, que lastimosamente me parece que no está en las plataformas digitales, pero sí está en YouTube a través de un video de una sesión en vivo. Y según mi parecer es una de las canciones más bacanas que he escuchado en la región. Se llama Freedom, de El Barrio Negro. Roots original, buscando libertad, para ver el sol salir en esta oscuridad que nos mantiene ciegos de felicidad. Yes, yes, yes, yes, yes, yes. Ven, ven, a mi libertad y amanda. A mí, ay, yo, y abrázame como una sí. Regálame tu paz para convertirme en free. Visita, ven, ven, ven. A mí, libertad, yo, ven, ven. A mí, ay, yo, y abrázame como una sí. Regálame tu paz para convertirme en free. Y elevame a tu sol. Déjame sentado ahí arriba, por favor. Rompe tus cadenas de ira, que el temor ya no me deja mirar la luz de tu mirada. Dame tu guarida de calor. Oh, libertad, acércate para que se acabe la presión de la rutina que ya está matándome de no saber hacer lo que yo sé. Libérame del alma y dame fe y escúchame. Ven, ven, a mí, libertad, y ven, ven, a mí, ay, y abrázame como una sí. Regálame tu paz para convertirme en free. Decida, ven, ven, ven. Nosotros mismos cambiamos, la vida llena de libertad que ya nos dio. Podemos darle un nuevo calor, pero en búsqueda de aquel libre sol. Si todo cambió, si nosotros mismos cambiamos, la vida llena de libertad que ya nos dio. Podemos darle un nuevo color, pero en búsqueda de aquel libre sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol. Freedom. saludar a los integrantes de nuestra banda. Matías Castillo en la batería, el más pequeño que tenemos ahí en nuestra banda, que tiene solo 18 años. Tenemos también a Alejandro Tello en la percusión, Miguel Tapia Jiménez, el profe que le decimos nosotros, él es el tecladista. Tenemos a Marcelo Cortés en el bajo. También tenemos en los bronce a Diego Villagra, Cristian Gana. En la voz femenina, el power omega de nuestro grupo es Paula Pereira. Freddy Barrera y quien les habla, parte de este bonito proyecto. Y cómo olvidar también a nuestro sonidista, nuestro productor Nicolás Álvarez, ingeniero en sonido que nos colabora. Y bueno, es la formación de nuestra banda. Somos Terapia de Texto y lo dejamos invitados e invitadas para que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Tenemos Instagram, ahí somos Terapia de Texto, nuestro fanpage, que también lleva el mismo nombre. Y también tenemos nuestro canal de YouTube, que es parte del lugar que nos cobija, donde grabamos, que es Cápsula del Tiempo. Agradecer la oportunidad de poder mostrar nuestra música y hablar de nuestra región, hablar sobre nuestros proyectos y de nuestros compañeros, igual nuestros colegas. Sencillamente se agradece. Somos Terapia de Texto. Saludos a los muchachos que estén escuchando. Vamos, para adelante, ¿no? Hemos presentado el capítulo 4 de Vereda Sur, Región de Atacama. Un archivo sonoro que cuenta historias de músicos y músicas. Un viaje por las regiones de Chile. Un podcast que construye un gran mapa, el que puedes escuchar desde cualquier lugar en veredasur.cl, todas las plataformas digitales y una red de medios de comunicación que colaboran. Radio AINI, Región de Arica y Parinacota. Radio Origen, Radio Nehuen, Radio Maipo, Voces de Araucaria, todas de la Región Metropolitana. Radio Ancoa, de la Región de Maule. Radio Arcoiris, Región de la Araucaria. Y Radio 45 Sur, de la región de Aysén. Vereda Sur, un proyecto financiado por el Fondo para el Fomento de la Música Nacional, convocatoria 2023, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. En el próximo capítulo de Vereda Sur, tomamos rumbo hacia la región de Coquimbo y conoceremos el proyecto musical Sexto Sol.